1. Se alquila piso amueblado y con electrodomésticos. Calefacción autónoma. Interior por 500 euros al mes. 2. Se ofrece casa independiente. 180 metros cuadrados con jardín, garaje y 3 baños en zona comercial. Precio 370.000 euros. 3. Se alquila piso céntrico, ideal para compartirlo con estudiantes. Muy barato. Si están interesados, llamar al número 657-345-2349. 4. Se vende chalet en la isla de Tenerife. 120 metros cuadrados a 2 kilómetros de la playa. Piscina y cancha de tenis. 5. Se alquila piso de 150 metros cuadrados, sin amueblar, situado en edificio del siglo XVIII, chimenea, aire acondicionado y garaje privado. 1.400 euros al mes. 6. Se ofrece chalet adosado, nueva construcción, jardín, situado en una bonita urbanización en las afueras de la ciudad, zona verde y tranquila. Precio interesante.